Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 41. Miguel de Cervantes. En este episodio os vamos a hablar del escritor español más conocido de la historia. Hola, ¿cómo estáis? En otros episodios hemos hablado de personajes importantes de la historia de España, como Antonio Machado, Joaquín Sorolla o el Cid. Hoy os traemos un nuevo episodio en el que os vamos a hablar de uno de los escritores españoles más conocidos de la historia, Miguel de Cervantes Saavedra. Es muy probable que conozcáis el nombre, aunque no hayáis leído ningún libro suyo. Su apellido se ha utilizado en muchas instituciones, eventos y premios en España y América del Sur. Por ejemplo, la institución más prestigiosa de enseñanza del español es el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes tiene delegaciones en muchas partes del mundo y ofrece formación tanto a alumnos como a profesores de español. Cervantes es especialmente conocido por Don Quijote de la Mancha, posiblemente su obra más conocida. Don Quijote de la Mancha es un libro que está considerado como la mejor novela de la historia de la literatura. Es el libro con más ediciones, con más copias y con más traducciones de la historia, después de la Biblia. ¿Quién fue Miguel de Cervantes? Miguel de Cervantes Saavedra nació en el año 1547, en la ciudad de Alcalá de Henares, Madrid. Creció en una familia pobre que cambiaba de ciudad frecuentemente, debido al trabajo de su padre, cirujano. A pesar de ello, pudo estudiar en Alcalá de Henares, Sevilla, Madrid, Salamanca y Valladolid. Nunca obtuvo un título universitario, pero las experiencias vividas influyeron en sus libros. Sabemos que estudió en todas esas ciudades porque en sus libros incluye detalles muy precisos de los institutos y las universidades de esas ciudades en la época. Su afición por el teatro surgió en Sevilla, donde acudía a las representaciones del escritor Lope de Rueda. Cervantes y la batalla de Lepanto. En 1569 viajó a Italia, aunque los motivos no están muy claros. Italia, en aquel momento, era el centro mundial del Renacimiento, y a Cervantes le atraía mucho. Visitó muchas ciudades, entre ellas Milán, Florencia, Palermo, Venecia, Parma, Ferrara y Roma. En sus libros podemos leer muchas referencias a estas ciudades. De repente dio un giro a su vida y se convirtió en soldado. Participó en la batalla marítima de Lepanto en el año 1571. En ella lucharon una coalición española e italiana contra el imperio turco otomano. Allí fue herido y perdió el uso de la mano izquierda. Por eso se le conocería más tarde como el Manco de Lepanto. Un manco es una persona que no puede usar alguna de sus manos. A pesar de sus heridas, continuó luchando en el ejército hasta el año 1574. Estuvo viviendo algo más de un año en Palermo y Nápoles. Ambas ciudades están en Italia. Finalmente, quiso volver a España. La cárcel. Durante su viaje de vuelta a España, su barco fue atacado por tres naves otomanas. Cervantes y su tripulación decidieron rendirse, así que los encerraron en la cárcel de Argel, capital de Argelia. Allí pasó 5 años junto a 20.000 prisioneros más. Cervantes intentó fugarse de la cárcel en varias ocasiones, pero fue delatado por algunos compañeros, por lo que sus intentos no sirvieron para nada. Finalmente, en 1580, fue liberado y regresó a España. Vuelta a España. Tras su vuelta a España, buscó trabajo, principalmente como escritor y como ayo. Ayo es una palabra que ya no se utiliza, pero digamos que es el equivalente a un au pair de hoy en día. En el año 1584 se casó con Catalina Salazar y Palacios, que era mucho más joven que él, pero su matrimonio no era feliz y pasaban dificultades económicas. El matrimonio no tuvo hijos y se separaron a los 2 años. Esto era algo increíble en un país católico en aquella época. Cervantes fue el primero que hizo referencias escritas sobre el tema del divorcio. Después, Miguel de Cervantes comenzó un viaje en el que recorrió toda Andalucía, la región sur de España. También recorrió muchas veces caminos entre Madrid y Andalucía, pasando por la región de La Mancha. Estos viajes son los que más influyeron en su literatura y los que inspiraron obras como Don Quijote de la Mancha. A partir del año 1588 vivió en la ciudad de Sevilla y fue encarcelado 2 veces más por asuntos de impago de impuestos. En el año 1604 se trasladó a la ciudad de Valladolid. En aquella época era la capital de España. Allí publicó la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Hoy en día, la casa donde vivió es un museo. En el año 1608 se trasladó finalmente a Madrid, donde murió en el año 1615, después de publicar numerosas obras de todo tipo, incluyendo la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Como curiosidad, comentaremos que murió un día antes que William Shakespeare. Don Quijote de la Mancha. Se podrían hacer varios episodios solo para hablar de este libro, pero intentaremos resumirlo rápidamente. Don Quijote de la Mancha es la obra más conocida de Cervantes y una de las más conocidas de la literatura universal. Cervantes también escribió muchas obras de teatro y de poesía, ya que era un gran aficionado a estos dos géneros, pero su obra más conocida es Don Quijote. La novela se publicó en 2 partes. La primera se publicó en el año 1605 y la segunda en el año 1615. En aquella época estaban muy de moda los libros de caballería. Se editaban miles de libros sobre caballeros que salvaban a mujeres jóvenes de diferentes peligros. Podemos decir que eran los superhéroes de la época. Cervantes, mediante Don Quijote, quería ridiculizar estos libros ya que los consideraba muy aburridos. Don Quijote cuenta la historia de un hombre que había leído tantos libros de caballerías que se volvió loco. Un día decide salir en busca de aventuras en las que ocurren muchas situaciones divertidas debido a la locura de Don Quijote. Por ejemplo, confunde molinos con gigantes. Un molino es donde se molía el grano para conseguir harina y hacer pan. Siempre va acompañado por Sancho Panza, que intenta advertirle de los peligros, pero Don Quijote nunca le hace caso. Es un libro muy divertido de leer, aunque el lenguaje que utiliza es un poco difícil. Utiliza muchas palabras de la época. Existen versiones adaptadas para adolescentes o incluso niños. En España se han hecho películas, series de dibujos animados e incluso cómics sobre Don Quijote. Otras obras de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes escribió muchos otros libros. Escribió novela, teatro y poesía. La Galatea fue su primera novela. Escribió novelas ejemplares entre el año 1605 y el año 1612. Este libro es un conjunto de novelas cortas. Destaca especialmente Rinconete y Cortadillo, que es una novela corta que refleja el carácter pícaro de los españoles. El nombre de Cervantes. Cervantes es el nombre que se le ha dado a muchas instituciones, academias, premios y otros asuntos importantes. Además, casi todas las ciudades en las que vivió o por las que pasaba habitualmente tienen un museo dedicado a él. En muchas de estas ciudades también existen monumentos o estatuas dedicadas a Cervantes en algún punto de la ciudad. Estos son algunos premios, instituciones o edificios que han recibido su nombre. El Premio Cervantes es el premio más prestigioso que un escritor puede recibir en lengua castellana. El Instituto Cervantes se encarga de la promoción y la enseñanza de la lengua española en todo el mundo. Teatro Cervantes. Hay 14 teatros con este nombre en todo el mundo, muchos de ellos en España, pero también en Marruecos, México, Chile y Argentina. La Universidad Cervantes de Santiago de Chile. La cara de Cervantes también aparece en varias monedas de euro. Podríamos hablar mucho más de Miguel de Cervantes y toda su obra, pero quedaría un episodio demasiado largo. Esperamos que este episodio os guste y os sea de utilidad. Si tenéis la oportunidad de leer Don Quijote de la Mancha, os lo recomendamos. Es un libro muy divertido. Eso sí, os recomendamos que lo leáis en vuestro propio idioma, porque en español, incluso nosotros mismos, tenemos que usar a veces el diccionario. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Hasta pronto! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. ¡Hasta la próxima y buena suerte!